Bueno, aquí estamos en este encuentro con amigos, amigas, amigues. Les cuento, se viene una jornada, se está organizando ahora, Salud Más Cerca. Así que estamos en comunicación con Marcela Pastor, ella es odontóloga, coordinadora del servicio de odontología en el hospital. ¿Qué tal? Buen día, Marcela, Karina de Radio Encuentro. Buenos días, Karina. Y buenos días a todos los oyentes. Hubo una... Perdón, sí, sí. No, es Mercedes Rodríguez. Estaba leyendo la gacetilla. Disculpa, recién. Está bien, no, por favor. La doctora Marcela Pastor es la jefa de servicio de odontología. También soy odontóloga y estoy a cargo de la actividad por medio del Departamento de Actividades Programadas para el área. Este 30 de, el lunes próximo, el 30 de octubre, de no, de septiembre, perdón, se va a realizar esta actividad de impacto territorial con el lema de salud más cerca. En este caso, el tema a tratar es la salud bucal. Se van a estar realizando tareas, charlas y medidas de información a nivel local. Pero como es una actividad de impacto territorial, en toda la provincia se va a estar desarrollando esta actividad en el horario de 8 a 18 horas. Todos los hospitales y los centros de salud van a estar abiertos y abocados a la actividad. En los hospitales y en los centros de salud pueden acercarse nuestros vecinos a realizar su consulta odontológica. Es a libre demanda, esto quiere decir que no tienen que sacar un turno previo, se acercan, se le realiza la consulta, el examen odontológico, y es el momento, pues, la oportunidad de hacer el examen y de brindando charlas, información en cuanto a hábitos, Mercedes, te estamos... Ahí estoy, hola. Sí, estamos yendo de General Roca a nuestra ciudad abierta. Claro, esa era la dificultad que teníamos. Así exactamente. Que, bueno, estábamos hablando de estas jornadas de salud, ¿no? Sí, te repito, este próximo 30 de septiembre se va a realizar esta actividad de impacto territorial que se da a nivel local, pero se va a dar en toda la provincia en el horario de 8 a 18 horas. Se van a estar brindando medidas de promoción y prevención de la salud en todos los hospitales y los centros de salud. A nivel local vamos a estar ubicados con dos gazebos en lugares estratégicos. Uno va a estar ubicado en la Plaza San Martín y el otro en la Plaza del Fundador. Déjame invitar a todos los vecinos que se puedan acercar, tanto toda la comunidad, comunidades educativas, centros barriales, juntas vecinales, que se puedan acercar a estos lugares o a los hospitales. En los hospitales se van a realizar consultas odontológicas, es decir, el examen odontológico a libre demanda. Esto quiere decir que no es necesario retirar un turno, sino el paciente se acerca y es el medio propicio como para determinar en qué estado está su salud bucal. Bien. Hola. Sí, sí, te escuchamos. Bueno, Mercedes, sabemos también que sos coordinadora del DAPA. Una consultita final como para ya ir cerrando. Sí. ¿Cómo está hoy por hoy la salud pública de nuestro hospital? El tema de los insumos y demás. Sabemos que, bueno, estamos padeciendo una crisis, ¿no? Así que contanos un poquito, ¿se está trabajando bien? Sí, nosotros a nivel justamente con esta actividad que es justo de salud bucal, es una actividad que se desarrolla en toda la provincia, pero con respecto a nuestra parte local, las consultas que se realizan en el hospital en un alto porcentaje son de pacientes mutualizados. Y bueno, esto también nos demuestra que es muy difícil acceder al sistema privado, por eso el hospital público es el que está cubriendo toda la demanda de la población. Muchas veces esta falta de insumos se da justamente por estas cuestiones, porque bueno, no se puede acceder al sistema privado y bueno, y nos vemos con mucha demanda del sistema privado a recibir atención, en este caso, por ejemplo, odontológica. Claro. Sabemos que los insumos odontológicos son muy caros, pero bueno, estamos afrontando esta crisis entre todos. Hasta ahora se están cubriendo todas las demandas. El servicio de odontología, déjame informarte que cuenta con servicio de cirugías, de prótesis para rehabilitación de las bocas, servicio de endodoncia, es decir, lo que comúnmente llamamos tratamientos de conducto. Tenemos especialistas en odontopediatría, especialistas en atención a la embarazada y el niño. Es un servicio que cubre todas las demandas de la comunidad. Y con respecto a lo general, sí, como te decía, no solamente en este servicio, sino en otros también. Tratamos de cubrir toda esta demanda, pero bueno, el sistema privado hace que el hospital tenga que salir y afrontar esto, ¿no? Bien, Mercedes, muchísimas gracias por la claridad. Y bueno, esperamos entonces allí los vecinos, vecinas de los barrios, que ahora, bueno, va a estar más cerquita, va a ser más fácil. A veces es todo un problema ir hasta el hospital, poder tener un turno. Así que aprovechar estos momentos, esta jornada. Mercedes, muchas gracias. Te mandamos un abrazo. No, muchísimas gracias a vos y a todos los que trabajan en esta parte de comunicación, porque es el medio que nos ayuda y llegamos en el instante que estamos hablando, llegamos del otro lado, así que muy agradecidos por este espacio. Que tengas una linda jornada. Igualmente. Ahí estaba entonces Mercedes Rodríguez, bueno, ella decíamos es coordinadora del DAPA y odontóloga además, hablando sobre esta jornada que se viene prontito, Salud Más Cerca.